empieza. Mueve la cabeza y sáquenle duro. Para saber una locura. Morena, bella, mi un lado. En el país que ha esperado. Quiero ver ese futuro. Para saber.